bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Tengo miedo perderte, perderte después. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Siempre, amor, te veré en otros brazos y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre, amor, corazón como el mío, que compartió tu hastío, no encontrarás, y entre la gente buscarás la mano amiga que te di, y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor, te veré en otros brazos y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. Thank you.

darte todo yo, yo te quiero. Pero a pesar de todo yo te adoro. Ay, aunque nunca besar pueda tu boca, aunque nunca besar pueda tu boca. Barquita de vela, vela, barquita de vela mar, navegando tan airosa se te puede comparar como a blanca mariposa que vuela sobre la mar. Barquita de vela, vela, barquita de cuando en mi barca velera vamos juntitos tú y yo, lleve el amor por bandera y el corazón por timón. Barquita de vela, vela, barquita de vela mar. Cuando en mi barca velera, pintadita de blanco y azul, que se mete en la cadera, esperando que puedas ir tú, barquita de vela, vela, barquita de vela mar. Barca velera, vamos juntitos tú y yo, lleve el amor por bandera y el corazón por timón. Barquita de vela, vela, barquita de vela con la mejor música para usted. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida, para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti.

haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Muero primero, es tu promesa. Sobre mi cadáver dejaré caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. A nuestros hijos, tú no estarías más conmigo. Entre los dos ya no existe más amor. En realidad ya no somos ni amigos. Fue mentira ese nuestro casamiento. Solo el divorcio podría resolver. Pero no quiero, porque pienso en nuestros niños. Ellos no tuvieron culpa de nacer. Tenemos que vivir en la misma casa y dormir en camas separadas hasta que nuestros hijos crezcan y cada uno tenga su vida formada, para que nunca tengan traumas en la vida y evitarles en el futuro un gran dolor. Delante de ellos voy a nombrarte de querida, y tú dirás que yo soy tu gran amor. Camas separadas, besos sin calor. Camas separadas, vivir en la misma casa y dormir en camas separadas hasta que nuestros hijos crezcan y cada uno tenga su vida formada, para que nunca tengan traumas en la vida y evitarles en el futuro un gran dolor. Delante de ellos voy a nombrarte de querida, y tú dirás que yo soy tu gran amor. Camas separadas, besos sin calor. Camas separadas, fin de nuestro amor. Camas separadas, sin calor. Camas separadas, fin de nuestro amor.

esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Y yo vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Y yo vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a en la cama, me decía, con cuidado de la mano me quitaba el cigarrillo cuando me dormía. Y fue la única mujer que me ha querido, en cambio le pagué con el olvido. Y por otro quererla abandoné. El tiempo me ha enseñado a comprender la realidad de su cariño. Vencido y fracasado regresé a buscar su ternura como un niño. ¡Ay, qué dolor! Unos vecinos me contaron la verdad, que la tristeza y la amargura la enfermó, y con mi nombre entre sus labios se murió. Hoy, al contemplar aquel cuartito de los dos, aún escucho el dulce eco de su voz que me dice: amor, no fumes en la cama. Vecinos me contaron la verdad, que la tristeza y la amargura la enfermó, y con mi nombre entre sus labios se murió. Hoy, al contemplar aquel cuartito de los dos, aún escucho el dulce eco de su voz que me dice: amor, no fumes en la cama. Nada te prometo, porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobre, lo quiso el destino, mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que